pasean por la casa. El dolor inexplicable. Solo te pido una cosa. Abre tus ojos si quieres volver. Cuídame bien, que no quiero que mi corazón otra vez doler y dejes caer. Ya na, na. Otra vez doler y que duela caer. Han pasado muchos años, la ropa ya casi ni se usa. Que pueda adelantar a tus sentimientos. Cuando cae una lágrima confusa, porque duele desgarrado en mi pecho, mi corazón, ¿y qué le vamos a hacer? Te lo puedo explicar si quieres volver. Si quieres volver, cúrame que estoy desgarrado, cúrame el corazón. Corazón desgarrado en ausencia. Si quieres volver, por favor no me dejes caer. No me dejes caer porque duele otra vez. Pienso que debería cuidar muy bien.